¿Qué detalle nos puede brindar esta actividad? Buen día. Muy buenos días para todos. La verdad que es una muy buena iniciativa desde la Dirección de Discapacidad que lleva la licenciada Paula Moreno adelante y con la gente de Náutica. También hemos tenido recién la presencia del ministro Guido Romero, al cual también le agradecemos esta actividad en conjunto que queremos llevar adelante para que puedan hacer un disfrute en el agua con estas sillas anfibias, aquellas personas con discapacidad o aquellas personas mayores que quieran ingresar al agua y hacer un disfrute la misma. La verdad que es un trabajo muy lindo que viene haciendo la dirección, muy atractivo también para los jóvenes que quieran disfrutarlo, las personas mayores. Y bueno, agradecer también al Departamento Náutico por toda la predisposición para llevar adelante este proyecto.